final no es casualidad. Caminas con él frente a mí. La ciudad, ¡hey!, se queda sin sol. No existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, ¿qué pasa? Se duerme contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se duerme contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se mueve contra mí. ¡Eso! ¡Baila menos! Estarás bailando con él. Canciones. Canciones que ayer. Pero mía. Fueron tuyas y tuyas. Arriba las palmas, vamos. La vida fue